arañas de Marte. Casi me pilla el toro. Me he quedado pensativo. Se ha bajado la música y yo estaba pensando, oh, Mark is me, The Fall, segundo programa. Y de repente digo, uy, si tengo que decir arañas. Estamos aquí todo el público mirándote como, dilo. Bueno, buenas noches. Sobre todo y ante todo, buenas noches. Buenas noches, amigas y amigos de Arañas de Marte y de Mark y Smith. Segunda parte. La 97. Amets egiten duen irratia. ¿Tú sabías, amigo Iñaki, que Billy Bragg fue insultado por Mark Smith? Hombre, claro. Billy Bragg fue insultado por Mark Smith. Y Billy Bragg tiene una frase que a mí me gusta mucho sobre Mark y Smith, que es: hay dos tipos de gente. Aquellos que se han encontrado a Mark y Smith, aquellos que lo conocen, y aquellos a los que les gusta. Vale, o sea, los que le conocen vienen a dar a entender lo que hemos comprendido ahí. Acaban, ¿no?, escaldados. En fin. Sí, yo no sé dónde he leído también de los primeros que se fueron. Ahora no recuerdo quién fue, de todos los que... Bueno, uno de los que se fue mosqueado y le echaron y tal... que dijo que nunca había sido tan maltratado como persona. O sea... Bueno, no sé si sabes que a un técnico de sonido lo echó porque estaba comiéndose una ensalada. dice, eso fue la gota que colmó el vaso. En fin, si recordáis, en el último programa estábamos en la época de su segunda, creo que era su segunda mujer, Briggs Smith. En los años 80 y habíamos acabado con el disco Ben Sinister del 86. En el 88 sacaron un par de discos también de interés. Uno es The Friends Experiment, del que os queríamos poner el tema Victoria. Más que nada, aparte que es muy chulo, porque es una versión de Victoria de los Kinks, que es otra de las referencias musicales del amigo Mark Smith. Love. ese mismo año, en el año 88, sacan la banda sonora, la música de un ballet, aunque parece un poco raro imaginarlo. The Fall, durante los años 80, tuvieron una relación muy intensa con el coreógrafo Michael Clark. Uh-huh. Hay que ver los vídeos también en YouTube, que hay alguno que es de traca, que deja la movida madrileña a la altura del betún. ¿Hasta me insultó? No, la verdad es que no sé cómo acabaron. Era una persona a la que respetaba. La primera persona a la que respetó. Y bueno, el caso es que sacaron este disco, I Am Curious Orange, que era una... Bueno, estaba basado en el libreto, digamos. Las letras eran de Marky Smith, basado en la vida de un rey inglés. Y en el que Briggs Smith tiene una especial importancia a la hora de la composición de los temas, aunque en la edición del disco no aparece en los créditos, básicamente porque durante la grabación de este disco se separaron y esa fue la forma de pagarle. Nos quedamos con una canción que se llama Overture, que aunque se llama Overture es la segunda canción del disco, que a mí me mola mucho y que yo creo que muestra bastante las influencias de Briggs en la banda. Bueno, yo creo que ahora podemos poner Hit the North, que es un single que salió ahí en el 88 y es uno de los pocos temas, digamos, de la época, pero entraron algunos que entraron en las listas de éxitos de inglesas de The Fall. Es uno de los pocos singles que junto con Victoria entraron en las listas de éxitos. Él decía sobre eso, esos fueron accidentes, cualquier idiota puede entrar en los charts en Gran Bretaña. Y por cierto, ese tema, Hit the North, lo compuso pues yendo a Norwich, que no le gustaba nada la región, digamos, no le gustaba nada la zona, no le gustaba nada Norwich, y lo que quería era volver, o sea, volver rápidamente hacia el norte. Yo quiero Hit the North. Bueno, llegamos así a los años 90, la época post-Prix, donde, bueno, pues digamos que ahí yo creo que se siente liberado de alguna manera y Mark Smith y vuelve un poco a temas anteriores a la época de Prix, a ser menos, no sé cómo decir, menos... Menos sí, pop y más sí, punk. Sí, y sobre todo, bueno. Y que se deja llevar un poco por un lado más salvaje otra vez, ¿no? De alguna manera. Si es que, a ver, que nunca la había perdido, pero bueno, sobre todo en la primera época de los 90. Sí, aquí ha habido ya bastantes cambios en la formación y... No me digas. Sí, sí. Sí, además de Briggs también se ha ido el batería y poco después irían los guitarras y lo que quedaba. Y no sé, ¿qué canción quieres que pongamos de este disco? De Extricate. Pues yo creo que podría ser interesante poner Telephone Thing. We'll be right back. Bueno, hay que decir que a pesar de que la única constante de la banda es Marquis Smith, y que llegó a decir en una entrevista, si esto vuela con unos bongos y yo, eso es The Fall, él en realidad es un gran colaborador. Él uh-huh. se pasa colaborando, uh-huh. lo que pasa es que cambia de colaboradores con mucha rapidez y que los maltrata a sus colaboradores. Pero casi todas las canciones que estamos escuchando no fueron compuestas únicamente uh-huh. por él, sino que las letras sí que son generalmente suyas, pero en muchos casos las músicas las aportan algunos de los 66 miembros uh-huh. y miembros de la banda que han pasado por allí. Le gustaba decir, o dijo en algún momento, que le gustaba empujar a la gente para sacarles la verdad que había dentro sí, claro, de ellos. Claro. Básicamente que era cuando ya les insultaban, cuando le insultaban, era ya me estás diciendo la verdad. Luego hay una tríada de discos ahí en los 90, que son The Information Scan del 93, en el 94 Middle Class Revolt y en el 95 Cerebral Caustic, que también entra mucho con el rollo, bueno, a ver, seguramente era la época de Manchester también, lo que se llama Manchester, entonces toda la época de baile, la electrónica, la verdad es que ahí en esos discos se notó mucho también toda esa influencia. Y también colaboró, como estábamos ahí hablando, colaboró con algunos grupos de la movida manchesteriana. Pues sí, pero en concreto con un grupo que me gusta mucho a mí, del que tengo todos sus discos, un grupo que no llegó a ser... Bueno, me imagino que en Inglaterra sí, por aquí no llegó a ser tan conocido como eran los Inspiral Carpets. Y ahí colaboró Marquis Smith en el año 94 en el disco que sacaron, Devil Hopping, en el tema I Want You. Bueno, a mediados de los años 90, en el año 95, para su disco de 27 Points, que era una especie de recopilatorio de canciones en vivo entre los años 92 y 95, registra una versión de la canción disco de Sister Sledge, Lost in Music, que es para escucharla. Le money, il sur le tableau. Il money, le money sur le tableau. Sir, the palace of access leads to the palace of access. Inability to correlate all of his mind's contents. But the sciences one day, some say it is already upon us, will eventually open up such terrifying vistas of reality that we'll either go mad from the revelation or flee into blissful sleep. ¿Qué es esto que me pues estás poniendo? Esto que estamos escuchando es de los dos discos de Spoken Word que sacó Marky Smith. Uno fue en los 90, el año 98, en concreto esto que estamos escuchando, que es el disco de Post Nearly Man. Luego sacó otro en el 2002, que es Pander Panda Panther. No, pero mira, mira, mira, escucha. Fíjate. Impresionante. Los dos únicos discos que sacó ahí por fuera, el en solitario. Babylon that lies next to and above, it's Cornwall. It's slight accent into CC Sheffield Cornwall. ¿Tú sabes cuántas veces estuvieron The Fall en los estudios de la BBC para grabar una Peel Session? Una de las sesiones que hacían las bandas para el programa de John Peel, el Pope de la música, del periodismo musical en... Pues exactamente no, pero... 23 sesiones a lo largo de 20 y tantos años. John Peel dijo durante mucho tiempo que The Fall era... Era su banda favorita. Su banda favorita. Y de hecho los arropó desde el principio. Sí. Y lo demostró con hechos. Y ojo que varias de las canciones que hemos puesto durante este programa son las versiones de las Peel Sessions, no las versiones de los discos. Sí, John Peel también dijo de la banda una de las grandes frases definitorias de esta banda, que es The Fall, siempre diferente, siempre es igual. Nos quedamos con una versión de una de las de la última grabación, de la última Peel Session de The Fall en el año 2004, en agosto de 2004, cuando graban un tema que saldría en su siguiente disco, False Heads Roll, que es una de mis canciones favoritas de los Fall, y sé que también es una canción de las favoritas de David, por ejemplo. Blindness, presentada por el mismísimo John Peel. This next one is for you. It's from The Fall, and it's also for Jamie 18 Kent, and it's called Blindness. Yeah. Sounds even better the second time around. There's never been anything like this and never will be again, I think. Pues no. Hay que decir que The Fall solo grabaron, entre comillas, solo 23-24 sesiones con John Peel, porque John Peel moriría poco después de esta última sesión en octubre de 2004, que si no posiblemente hubieran seguido grabando. Hombre, seguro, seguro. Y luego están las Peel Sessions, The Fall. El disco que está guay. Sí, sí, que recoge todas las canciones, todas las grabaciones de la banda. Vamos a irnos con otra colaboración, porque bueno, la verdad es que amplió sus colaboraciones, en los años 2000 tiene un montón de ellas. Por ejemplo, trabajó con Mars, el dúo alemán de electrónica, formando el grupo Von Sudenfeld. Sí, era un grupo con un nombre guay, que además tenían un disco con un nombre guay, Traumatic Reflections, con dos X ahí, Reflections, que salió en el año 2007, y podemos ponernos algo de ahí, ¿no? Sí, uno de los singles, Reno Head. I'm not afraid to die. Y ya que estamos hablando de colaboraciones, también colaboró ni más ni menos que con Gorillaz en su disco del 2010, Plastic Beach, perdón. ¿Quién se lo iba a decir? Él, que odiaba a los Blur y odiaba a Damon Albarn, que iba a acabar trabajando con Damon Albarn en una de sus bandas y en una de sus canciones. Pero bueno, yo creo que podemos escucharla. Glitter Freeze. Where's North from here? En una entrevista publicada precisamente en la página web de Gorillaz, todo hay que decirlo, le preguntaban a ver si, porque bueno, estaba mostrando como que Blur no le interesaban especialmente. Bueno, de hecho, había en algún momento había llegado a insultar gravemente a Damon Albarn, en concreto. Pero Damon Albarn no se lo tuvo en cuenta y le llamó para este disco. Bueno, el caso que le preguntaron, tú que eres como más de Oasis, ¿no? Y le decía, pues sí, Blur me parecía una versión pija de Oasis, eran una mierda. Los miembros de mi banda me preguntan quiénes son Blur. Están mucho más metidos en Motorhead y cosas así. Y bueno. O sea, sí, pero luego también despotricó de Oasis. Es que. En fin. Sí. No importa. Es así. Hay que quererle como es. Bueno, eso es. Si se puede. Y bueno, antes, en el primer programa os contamos que otra de las pasiones de Mark Smith, aparte de insultar gente y leer, es el fútbol. Y tanto es así que se unió al grupo Shuttleworth para grabar un tema que fue el que representó a la selección de Inglaterra en el Mundial de Fútbol del año 2010. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y que se titula England's Heartbeat. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Asier, Otra vez nos ha pasado que se nos ha comido el tiempo, pero no vamos a hacer un tercer programa de Fall. Vamos a cerrar porque yo creo que hemos hecho un repaso, bueno, amplio a la trayectoria del grupo y a la vida de Marky Smith. Pues sí, The Fall han seguido grabando discos hasta el mismo año 2017, sacaron el último el pasado verano, pero nos vamos a quedar con una canción que a mí me encanta, del disco Your Future Are Clutter, que sacaron en el año 2010, que se llama Bury, pero no Bury de enterrar, sino Bury de que es una canción en la que se pasa metiéndose con la gente de Bury. Que dice que es un pueblo que está, una ciudad que está muy cerca de Manchester y que dice que todos los que van a España de veraneo son de Bury. Ya Bury, partes 1 y 3, The Fall, para siempre. Agur. Agur. I'm sorry. suffer all the seasons on the sides of municipal buildings and used to stop drafts in glass-fronted art homes. Then one day a Spanish king with a council of bad knaves tried to come to Berry